¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 16 del 8 de febrero de 2018. Y empezamos con el tema destacado del día, que es un tema del que he escrito bastante, tanto en Incognitosis como en Shataka, y que habla del derecho a reparar, de por qué es lo que está pasando con el fenómeno de poder reparar o no reparar un producto que has comprado. Y que resulta que cada vez más, a pesar de que lo has comprado, parece que no es tuyo. Es una tendencia que está habiendo sobre todo en Estados Unidos, donde, bueno, la idea de esos fabricantes y de muchos gobernantes es de restringir cada vez más derechos a los ciudadanos y a los usuarios. Y en el tema de la tecnología, los fabricantes lo que están haciendo es ponérselo cada vez más difícil a los usuarios para que intenten reparar los productos o incluso intentar meterles mano. Hay una empresa muy famosa en el mundo de la tecnología que es iFixit, que se ha hecho célebre por publicar guías en las cuales destripan todo tipo de productos, normalmente móviles y portátiles, y en las cuales se puede ver cómo está montado el móvil por dentro o el portátil por dentro y si es posible sustituir o reemplazar alguno de sus componentes. En iFixit hacen unas guías alucinantes, lo que consiguen con eso es vender kits de reparación y la verdad es que les va muy bien y hacen, como digo, unos análisis internos de esos móviles o de esos portátiles que son realmente chulísimos. ¿Y qué pasa? Pues que al final de cada análisis publican lo que se llama el índice de reparabilidad, en el cual indican sobre 10 puntos, 0 el peor, el que menos se puede reparar, y 10 el equipo, el dispositivo, producto que se puede reparar mejor. Bueno, pues ese índice de reparabilidad indica qué productos son los más adecuados o en los que más se puede hacer esas reparaciones y los que menos. Y es un índice muy válido porque permite saber si un fabricante está dejando un poco de margen de maniobra a los usuarios tras comprarlo o no. Y con esos índices, y desde luego con la historia anterior, hay empresas que se ve que desde hace tiempo van en contra de esa práctica. Microsoft y Apple son las dos que desde luego destacan en este apartado. Hay otras muchas como Samsung que tampoco lo pone fácil, pero hay productos que son dentro de esos fabricantes son un poquito más fáciles y un poco más difíciles de reparar. El caso más tétrico y más horroroso que hemos visto últimamente ha sido el del Surface Laptop de Microsoft, que es un portátil que aparte de otros muchos defectos, como el tener integrado Windows 10 S por defecto, lo que tiene es una construcción que hace prácticamente imposible siquiera acceder al interior. De hecho, si quieres acceder al interior, tienes que romper esa tela, ese tejido alcántara que recubre el teclado, porque si no, no vas a poder acceder al interior. Lo contaban en iFixit y lo que pasa con esto es que no hay ningún tipo de legislación que defienda a los usuarios y de hecho la que se está intentando impulsar es la contraria, la de que los usuarios efectivamente no sean capaces de reparar sus productos. Esto evidentemente beneficia al fabricante que lo que quiere es cobrar por sus servicios técnicos oficiales homologados y tener un monopolio, como tantos otros, de reparación y de sustitución de piezas, en lugar de darle a los usuarios que pueden y quieren intentar reparar sus productos, pues hacerlo. ¿Qué ha pasado hoy que me ha dado por comentar esto? Pues que se ha lanzado un portátil, que es el HP EliteBook 800 G5, es una familia en realidad de portátiles de 13, 14 y 15 pulgadas, que son portátiles orientados un poco a entornos empresariales que están súper bien, no son ultra finos, no son ultra ligeros, pero tienen todo lo que tiene que tener un portátil moderno, tienen unidades SSD brutales, hasta 16 GB de RAM, tienen los últimos procesadores de octava generación Intel Core, tienen, bueno, las gráficas dedicadas son modestas, pero no están mal, tienen puertos USB-C con interfaz Thunderbolt 3. E incluso tienen tomas de RJ45 para conectarte por Ethernet directamente sin adaptadores. Es decir, tienen prácticamente todo lo que un usuario empresarial, pero incluso un usuario también normal, convencional, podría aprovechar en un equipo sin dongle, sin nada. Pero es que además estos equipos han sido evaluados por iFixit y han sacado un 10 sobre 10 en su índice de reparabilidad. Es decir, HP lo pone todo al alcance de los usuarios para que puedan reparar el equipo. Y lo contaba en Shataka hoy como incluso desde abrir la carcasa de la base, tiene unos tornillos cautivos para que no se te pierdan. Entonces los tornillos se quedan en la base, pero sueltos, un poco ahí anclados, para que cuando los desatornilles todos, pues no se te pierdan y luego puedas ponerlos fácilmente de nuevo. El acceso a todos los componentes es muy fácil. Están identificados la mayoría de conectores, de cables, de componentes. Y puedes cambiarlo básicamente todo, incluso la batería es fácil de cambiar. En fin, es un portátil que es una bendición para los usuarios que buscan ese tema. Como decían en HP, y aquí han sacado pecho porque pueden hacerlo, lo que pretenden con estos equipos es que a los usuarios les duren un montón de años. Y yo aquí aplaudo fervientemente esta decisión de HP, que no es nueva y que efectivamente sigue una tradición. Los Elite Book, otros Elite Book del pasado ya eran reparables, muy reparables, y de hecho no es el único portátil que lo ha permitido. Los Latitude de Dell o los ThinkPad de Lenovo en algunos modelos también facilitaban mucho esa tarea, pero HP como que ha ido un paso más allá, incluso publicando guías para desmontar cómo se desmonta el teclado para acceder a ciertos componentes que de otra forma no podrías. Puedes desmontar la pantalla y sustituirla fácilmente. En fin, es una especie de, casi casi es un portátil modular, si nos ponemos a pensar, porque bueno, con tanta facilidad para reparar y sustituir piezas, al final podrías ampliar, actualizar y cambiar los componentes de una forma que muy pocos dispositivos permiten. Así que yo espero que esta tendencia pues vaya más, que más fabricantes lo hagan y que más usuarios se den cuenta de que es una alternativa muy buena a esa práctica, bueno, lamentable de tantos fabricantes que lo que hacen es efectivamente forzar a los usuarios a que si hay algún problema tengan que acudir a sus garantías y con suerte no pagar nada. Yo que soy bastante enemigo de las garantías, ya sabéis los que me leéis en Incognitosis que tuve un problema gordo con mi Dell XPS 13, que no era muy reparable, que digamos, yo lo abrí, intenté repararlo por mí mismo y no pude hacer nada. Bueno, pues Dell no me dio ninguna solución y de hecho lo que planteaban era, cuando me pasó a mí el problema, pues cambiar toda la placa base y eran 800 euros de reparación cuando el portátil me había costado 1000. Entonces, todas estas prácticas de cerrar el cupo de reparaciones, que no puedas toquetear nada, lo que hacen al usuario es comprar algo nuevo cuando a lo mejor no lo necesita. Es en vez de intentar repararlo, jo, es que me va a costar una pasta, pues prefiero comprarme algo más nuevo y mejor. Es una técnica bastante sucia para animar las ventas. Y HP en este sentido pues ha tomado una decisión que yo creo que es fantástica. Así que, bueno, más un galón para ellos y que espero que muy pronto otros fabricantes hagan lo mismo. Un detalle más, en el portátil de HP tiene además, por si fuera poco, esa tapita para la webcam que permite bloquearla y hacer que no puedan espiarte por lo menos la imagen. En el micrófono no, que yo sepa, no hacen nada en este sentido, pero es una medida más para proteger la privacidad que siempre ayuda y que es una idea que, bueno, que ya vimos hace poco en el CES con un equipo de Lenovo que a mí me encanta y que espero que más y más fabricantes apliquen en sus portátiles. Y paso ya a los temas breves. Voy a ir un poquito rápido, que se me está yendo esto de bareto. Vamos a ver, la primera de ellas es lo que ha pasado con iOS, que se ha filtrado parte del código de iOS 9, en concreto del bootloader, del iBoot, que es un trozo de código, un pedazo de código, una porción de ese código del sistema operativo móvil de Apple, que es bastante delicada porque es la secuencia que da acceso al resto de recursos una vez arranca el sistema operativo, y que por ahí pueden venir pues jailbreaks y también malware, ¿por qué no? Y veremos cómo ataja Apple el problema, porque se dice que es la mayor filtración en la historia de Apple y es un problema que veremos cómo resuelven. Ha habido hace unas horas una votación, y pasamos a otra breve, en el Parlamento Europeo sobre qué hacer con el cambio horario. Este cambio horario de verano y horario de invierno que tenemos a finales de marzo y a finales de octubre todos los años, y que hace que los días pues tengan menos, o que acabe la luz antes o después según cada horario. Bueno, ha habido muchos estudios, de esto también escribí, y ha habido muchos estudios que confirmaban que ese mito del ahorro energético en el cual se apoyaban estos cambios horarios era falso. Además, el que no hubiera cambio horario, el que tuviéramos siempre el horario de verano, este de las tardes largas, que es el que a muchos nos gusta y a mí el primero, pues haría, entre otras cosas, que la salud mejorase porque no hay cambio en el ciclo de sueño. Eso se supone que beneficia a esos famosos biorritmos y también favorece el tema de que estés más fuera de casa, hagas más actividades fuera de casa, no estés todo el rato tan sedentario, sentado en el sillón jugando al Battlefield como hago yo. Y también tiene otros beneficios: menos robos, menos accidentes de coche porque hay más visibilidad, menos atropellos. En fin, ha habido muchos estudios que han ido apoyando esa teoría de que el cambio horario no sirve para nada. Y de hecho, como digo, el ahorro energético del que tanto se habla con este cambio horario, no existe, o es mínimo o es muy discutible. Entonces, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución para revisar exhaustivamente, han dicho, esa directiva, que es la que define el cambio horario en los países de la Unión. Y con esta decisión lo que van a hacer es, bueno, investigar si realmente tiene o no ventajas, y a partir de ahí proponer probablemente revisión al cambio horario, que podría ser incluso su eliminación completa. Veremos a ver qué hacen, a ver si toman la decisión, bueno, relativamente rápido, y nos podemos quedar con el cambio de horario, con el horario de verano para siempre. Ojalá. Otra noticia breve, triste en este caso, del día, es la muerte de John Perry Barlow, que fue cofundador de la Electronic Frontier Foundation, y que yo la verdad no le conocía mucho. Había oído el nombre alguna vez, pero no lo relacionaba mucho con este segmento, y resulta que tras informarme y escribir sobre él, pues me enteré de que el hombre era pues un pilar de lo que ha sido, de lo que es Internet hoy en día, no solo Internet, sino también la libertad de prensa. Él cofundó, como digo, la EFF, pero también cofundó la Freedom for Press Foundation, en la cual está Edward Snowden y Glenn Greenwald, que fue el que le entrevistó a Edward Snowden cuando desveló todo el tema de la NSA. Y bueno, es un tipo que ha escrito un montón de cosas, escribió el manifiesto del ciberespacio, influyó en un montón de gente, y ha sido, pues, como digo, una persona muy importante a la hora de defender la libertad en Internet y a la hora de intentar que todo siga como nació. Los gobiernos y un montón de empresas y de lobbies han intentado, bueno, que eso no sea así, pero la labor de este hombre ha ayudado a que por lo menos la cosa no esté tan mal como podría estar. Así que descanse en paz John Perry Barlow. En otra noticia breve, Tesla, resultados financieros de Tesla y de Twitter. La primera, Tesla pierde un montón de pasta, más que nunca, pero parece que no importa. Wall Street ha seguido animando a que, vamos, o por lo menos las acciones han seguido subiendo en Wall Street a pesar de esos resultados y a pesar de las promesas de Elon Musk, que ya casi nadie se cree respecto a la producción del Tesla 3, y que dice que se va a solucionar el problema en marzo, cuando se solucione el problema de las baterías, de la producción de baterías. Pero bueno, enlazo un par de sitios para que veáis que Tesla, pues desde el punto de vista objetivo, no va nada bien, no cumple previsiones, está quemando montones de dinero y sigue sin funcionar. ¿Qué pasa? Pues que es una empresa tan chula, tan inspiradora, tan, no sé, tan aspiracional, que da igual todo lo que digan de ella, el dinero que pierda. Y en este sentido me recuerda un poco a esa Amazon de finales de los 90, que no hacía más que perder dinero. Le pasó un poco lo mismo. Amazon perdía dinero, y siempre pensaba en el largo plazo. Lo decía Jeff Bezos, que él no quería ver resultados positivos a corto plazo, sino que quería, es lo que estaba construyendo era a largo plazo, y mirad dónde está ahora. Bueno, pues yo creo que veo a Tesla como algo así, como una inversión a súper largo plazo, y lo que están haciendo con la gigafactoría esta de baterías, con el Tesla barato, con todos los movimientos que están haciendo en infraestructura, es crear una empresón que yo creo que, no sé, será muy difícil que caiga, aunque es verdad que en el mundo de la automoción pues hay mucho avance y es probable que lo tenga muy difícil competir, pero de momento en coches eléctricos ellos tienen la delantera en cuanto a innovación. Pero bueno, veremos cómo va Tesla también. Twitter también presentaba resultados por primera vez, obtiene beneficios en un trimestre desde hace años, y lo que se mantiene estable es el número de usuarios, unos 330 millones en todo el mundo. Es una red social o red de microblogging que no crece, al contrario que muchas otras, que Facebook, que Instagram, que Snapchat, que LinkedIn. Todas parecen crecer, pero Twitter no. Twitter está estancada, y a mí me alucina que una red así está estancada, esté estancada, porque evidentemente tiene problemas, ya lo he dicho en algún Incognicast y también en Incognitosis, pero a mí me parece una red social o una red de micrologging que se ha convertido en el estándar de facto para que mucha gente y muchas entidades, muchos medios, se comuniquen con sus clientes y sus usuarios. Y lo estamos viendo con Trump, que es un mal ejemplo para todo, pero que curiosamente es un buen ejemplo en Twitter por cómo lo utiliza como canal de comunicación y de decir, pues, burradas como las que dice él, pero un montón de medios, un montón de celebridades, bueno, que utilizan Twitter como canal de comunicación porque es una forma muy rápida bueno, de llegar a todas partes y de hacerlo bien, aunque tenga sus problemas de spam y de presiones y de, bueno, todas esas amenazas que surgen a esos famosos. Pero en esencia, me parece una red social que tiene muy difícil que alguien compita con ella en ese apartado y desde luego que desaparezca. Entonces, yo, desde mi punto de vista, Twitter solo puede tirar a mejor, a pesar del bache que está pasando en número de usuarios y en resultados. Y con estos resultados, bueno, veremos a ver si se produce un punto de inflexión. Y con esto lo dejo por hoy. Yo creo que ha estado bastante completito el podcast, el episodio de hoy. Así que nada, espero que os haya gustado. Y si es así, pues podéis comentar, dejar críticas, sugerencias. Y si queréis aportar, ya sabéis, LiberApi y Patreon, los tenéis los enlaces en iconicast.com. Un saludo y hasta mañana.